recién digamos la situación de Checolazzi, y rápidamente nos lleva a Julio López, ¿no? A quien todavía estamos buscando. Y hoy nos preguntábamos, bueno, ¿cuál habrá sido la reacción de la familia de Julio López tras conocerse estas noticias? Sí, concretamente de su abogada representante y querellante en estas causas, Guadalupe Godoy, está en comunicación con nosotros. Doctora Godoy, ¿cómo le va? Pablo Caruso, todo el equipo de Caballero Nocturno aquí en Radio del Plata, la saludamos. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Bueno, en principio sería interesante tener algunas aclaraciones de lo que hoy efectivamente decidió la Justicia Federal de La Plata. Sabemos que hay todavía algunas causas en las que Checolazzi no tiene el beneficio de prisión domiciliaria, pero decíamos nosotros que hay mucha preocupación, movilización de los organismos de derechos humanos, pero no tanta sorpresa en función de las cosas que ha ido decidiendo el gobierno de Mauricio Macri y generando un clima, digamos, ¿no?, habilitando cierto tipo de posibilidades a partir de, por ejemplo, que los abogados del Estado no apelen este tipo de definiciones de la justicia. Sí, lamentablemente apenas empezó el nuevo gobierno tuvimos muchas señales de las dificultades que íbamos a tener en los juicios, ¿no? Que eran previsibles, pero bueno, realmente sucedieron a ritmo muy acelerado. Arrancamos ya en enero con el desmantelamiento de muchos de los programas que desde el Estado generaban un soporte para los juicios, ¿no? Algunos programas que precisamente se habían creado a partir de la desaparición de Jorge Julio López, como los de protección y contención, pero otros, como el de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, que eran una fuente inagotable de información que permitía nuevos procesamientos. Y después seguimos, bueno, con la instalación de un discurso en algún momento negacionista o la reinstalación de lo que es la teoría de los dos demonios, y lamentablemente llegamos a esta etapa ya preparados para saber que la ofensiva tenía que ver con hacer lugar a una de las estrategias de los genocidas, ¿no?, que es que no haya juicios y que si los hay sean con ellos en su casa. Doctora, una aclaración, recién escuchamos algunos mensajes de nuestros oyentes muy indignados, por supuesto, con lo que pasó hoy con el Poder Judicial de La Plata, con la Justicia Federal de La Plata. Aquí no se trata de la situación de salud de Checolazzi, porque entiendo que se han dado beneficio de prisión domiciliaria por tema de salud. Aquí se trata de que hay dos dictámenes del cuerpo médico forense que indican que Checolazzi puede ser perfectamente tratado en el hospital penitenciario, ¿no? Exactamente. Nosotros hemos consentido muchas prisiones domiciliarias durante este tiempo. Obviamente, lo que hay que aclarar primero que no es un placer juzgar a ancianos. Lo hacemos ahora porque durante muchos años en este país las leyes de impunidad impidieron el enjuiciamiento, ¿verdad? Así como hemos consentido muchas, en este caso la prisión domiciliaria se otorga, la primera que le dan, que fue el 22 de julio, en función de razones humanitarias y por primera vez con un informe del cuerpo médico forense que decía que estaba en condiciones de permanecer en el establecimiento carcelario. Entonces, lo que vimos ahí es que lo que había era, bueno, la recepción de esta estrategia que llevan adelante quienes quieren impedir la continuidad de los juicios. Y bueno, y en los últimos días, en el día de hoy, sin ir más lejos, en el diario La Nación aparece la argumentación ya de la interpretación, de una interpretación dogmática en la cual a partir del cumplimiento de los 70 años ya eso habilitaría en forma automática la prisión domiciliaria. Eso y decir que los juicios se hagan sin imputados en la cárcel es exactamente lo mismo, digo, salvo muy pocas excepciones, en este momento casi todos los imputados están en condiciones de obtener el beneficio, si se lleva adelante ese criterio. Claro. Doctora, ¿en cuántas causas tiene Checolazzi y en cuántas todavía está pendiente de resolución el tema de la prisión domiciliaria? Ya se le otorgó en lo que fue el primer juicio, el del año 2006, en el juicio que se denominó Circuito Camps del año 2012, en el juicio La Cacha, y hoy en los centros en clandestinos Banfield y Quilmes, que todavía no han tenido juicio oral. Solamente le queda pendiente dentro del Tribunal Oral, con lo cual previsiblemente va a tener el mismo resultado, su imputación por la Brigada de San Justo. Y ¿esto el lunes podría haber definición? No, por eso, el lunes sería en la Brigada de San Justo, y lo único que le quedaría pendiente es en la instrucción. El juez Kreplak la semana pasada le rechazó el beneficio en la causa por los crímenes de la Brigada de Investigaciones de Lanús. Ahí, bueno, eso va a tener un trámite de apelación por parte de sus defensores, pero sería ya el único caso que queda. Entiendo que Kreplak reconoce la situación de salud de hipertensión y algunas otras cuestiones de Checolat, pero sostiene que son producto de su decisión de estar en huelga de hambre y que por ende, efectivamente, si bien está siendo atendido, no le otorga el beneficio domiciliario. ¿Esto es así? Sí, y además Kreplak que en ese momento lo que determinó es que si había algún tipo de inconveniente producto de la huelga de hambre, tenía que ser derivado a una clínica. Y efectivamente el viernes lo derivaron a esa clínica en Monte Grande, pero lo atendieron en la guardia, los médicos dictaminaron que estaba en perfectas condiciones y que no era necesaria la internación y lo devolvieron al penal. Uh-huh. Lo que sucedió a partir de allí es, a nosotros nos había llamado mucho la atención los informes del Hospital Penal Penitenciario, que habían determinado un peso inicial de 73 kilos en el momento del inicio de la huelga de hambre y una baja muy abrupta a 67 kilos, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, hoy justo, en el día de ayer, en realidad tuvimos acceso a un informe del Cuerpo Médico Forense del mes de abril que determinaba que el peso en ese momento era 67 kilos. Con lo cual, hoy también hicimos una presentación advirtiéndole esta situación a los jueces, porque o bien hubo un cambio de peso abrupto de Checolat previo a la huelga de hambre, o bien hubo un falseamiento de ese dato inicial. Claro. ¿No? Y justamente el tema de si hubiera sufrido efectivamente un cambio tan abrupto de peso, es imposible que no se hubiera desestabilizado. Con lo cual, bueno, también estamos evaluando las posibles nulidades de la resolución del día de hoy en función de esa información que puede llegar a ser falsa. Doctora, muchísimas gracias por la charla y desde ya seguimos muy atentos al tema. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Guadalupe Godoy, abogada de la familia de Julio López, querellante. Importante esta aclaración, ¿no es cierto? Incluso las querellas conceden y aceptan el beneficio de prisión domiciliaria. Hay rasgos humanitarios en la interpretación de todas estas cuestiones, pero aquí en concreto hay dictámenes del cuerpo médico forense y una situación muy particular por la huelga de hambre y de no ingesta de medicamentos que decidió el propio Checolat, que por supuesto y evidentemente no han sido tomados en cuenta. La gran preocupación es el clima, la predisposición que genera las decisiones del gobierno de Mauricio Macri en términos de políticas de derechos humanos.